12 y 4 minutos, entramos en el tiempo dedicado a la política local. Ya saben que los martes tenemos turno de intervención política a partir del mediodía con la participación de las diferentes formaciones políticas con representación municipal. Hoy le llega el turno al Partido Popular. Ya nos acompaña el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro, a quien damos la bienvenida. Manuel Toro, buenas tardes, Rocío, buenas tardes a todos los boriqueños. Bueno, pues el pasado sábado, la presidenta provincial del Partido Popular, Ana Mestre, presidía en Ubrique la reunión del Comité Comarcal de la Sierra de Cádiz. Y en ese encuentro, bueno, pues hacía balance además también del gobierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía, un balance que se está realizando durante estos días y que se están recogiendo también a través de los medios de comunicación. Y dentro de ese entorno, dentro de ese Comité Comarcal de la Sierra de Cádiz, también se ofrecieron anuncios en torno al proyectos que repercuten a nuestra localidad. A todos ellos te quería referir tú hoy durante este tiempo radiofónico, además también en torno a esa última hora que daba a conocer la propia delegación de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio, que de la que es titular la popular en Mercedes Colombo. ¿Por dónde comenzamos? Sí, pues muchas gracias, Rocío. Inicialmente, pues vamos, nosotros le hemos dado las gracias a nuestra presidenta provincial, que en este sábado pues tuvimos esa reunión comarcal donde estuvieron presentes, sin duda, pues casi los 19 pueblos de la comarca. Le dimos las gracias a nuestra presidenta por el apoyo que lógicamente nos da, ¿no?, el hacer un comarcal también en la sierra con todos los compañeros. Y sin duda, pues la verdad es que estuvo la mañana muy interesante, por lo que seguidamente voy a comentar de cuestiones importantes para el pueblo de Ubrique, que es lo que nos preocupa. Y realmente, bueno, pues allí estuvimos, fue ameno en el sentido, vamos, todos estuvimos tomando allí un café con una pequeña mollete y manteca colorada de la sierra, y pasamos un grato agradable porque expusimos cada uno los problemas, ¿no?, los problemas de toda la, que hablamos de todo, ¿no?, de sanidad, de infraestructura, de educación, de, lo tocamos todo, ¿no?, y la verdad, pues en un tipo de esta relación que nos venga también, pues estaban también, aparte de Ana Mestre, estaban también dos compañeros, ¿no?, Pepe Ortiz y María José García Pelayo, que sin duda también están haciendo un trabajo del cual ahora vamos a hablar también, de una moción que hemos presentado ya en el Congreso, relacionada con la piel. La verdad, muy interesante, ¿no? La verdad es que, pues, en la rueda de prensa, pues, nuestra presidenta provincial, y vino como presidenta provincial, no como delegada, pues sin duda es muy importante toda la infraestructura que nos dijo sobre la preocupación de inversión de Ubrique, ¿no? Y en este aspecto, bueno, quiero empezar porque precisamente estaba también hablando esta mañana con la delegada de Fomento, Mercedes Colombo, de la cual pues continuamente estamos conversando por teléfono también. Ella me decía que también quería pues visitar a Ubrique, visitará lógicamente por deferencia y por educación a la señora alcaldesa, pero lógicamente también al Partido Popular, pues donde comentara al pueblo de Ubrique pues cuestiones tan importantes como las que voy a mencionar, y que ella también de alguna forma pues mencionó la presidenta provincial, ¿no? Hay cuestiones muy importantes que son, por ejemplo, la escudería de Ubrique ya nos pidió nuestro apoyo en el tema para la celebración de este año, y la pusimos en contacto con la delegada de Fomento. Entendíamos que, bueno, los representantes de la escudería fueron los que estuvieron allí. Nosotros en ese aspecto no quisimos hacer política, sino ponernos en contacto para la cuestión que ellos estaban pidiendo, como era pues que esa zona de la carretera de la A2302 de Benoca, donde hay ciertos sitios donde pues el asfalto está en malas condiciones, pues por parte de la delegación, que lo acabo de hablar esta mañana con Mercedes Colombo, pues lógicamente se va a invertir, se va a empezar ya rápido. No me dice fecha porque después me dicen que soy, si digo una fecha es mejor no decir fecha, sino que va a haber dos tipos de inversiones ya, dos actuaciones en el firme, en la salida de Ubrique, y también en lo que sería, hay un importe de 35.000 euros por un lado y unos 120.000 euros por otro, y para mejorar esta inversión que nos pedían pues para que la subida de Ubrique pues esté sin duda en perfectas condiciones. Esa era una de las cuestiones que me hablaba precisamente y me mandaba información la propia delegada, pero también me mandaba información muy interesante, que es lo que nos preocupa en la cuestión de Ubrique. La señora alcaldesa Isabel Gómez ya había pedido en una reunión que tuvo el noviembre, no sé si fue el 6 o el 16, si no mal recuerdo, y donde había allí varios compromisos que le trasladó. Pues bueno, uno de los compromisos que le trasladó, porque ya después se dice aquí en los medios de comunicación que la Junta de Andalucía no invierte en Ubrique, pues la Junta de Andalucía sí invierte en Ubrique, en planes de empleo y en muchas cosas, pero vamos, a lo que voy. El tema de deslizamiento de la A37, que es lo que había pedido la señora alcaldesa. Pues esta mañana me decía que la propia delegada, que aparte de que ella va a venir para también anunciarlo con más detalles que yo, pues que me advertí en ese problema que había en el tema de que había muchos pasos de cebra que estaban más altos que la propia asfalto. Pues ahí en ese tema, pues me ha dicho ella que se va a invertir inmediatamente para mejorar lo que le había solicitado el Ayuntamiento de Ubrique, y que eso está ya aprobado y que se va a iniciar cuanto antes. Pero una de las cosas más importantes, después de muchísimos años en Ubrique... Pero eso, perdón, en la travesía, ¿no te refieres? Sí, eso era lo que había pedido la señora alcaldesa para el tema de la travesía. Vale. Ese nivelamiento, porque claro, hay pasos de cebra que están más altos, no demasiado altos, conforme a al asfalto. Entonces ahí la Junta de Andalucía va a invertir un dinero curioso. Vale. Y eso se va a iniciar cuanto antes. Otra de las cuestiones, lo dijo la propia delegada, ¿no? Presidenta en el sábado, de que la Junta de Andalucía, y no en este caso voy a detallarlo, porque son 9 millones de euros, porque la Junta de Andalucía ya había aprobado dentro de 2 millones, había un importe de 2 millones de euros, entre los cuales había un proyecto de Ubrique, que estaba el proyecto de la variante de Ubrique. El proyecto de la variante de Ubrique era el estudio, era para aquella arquitecto pues que presentaran los diferentes estudios para la construcción. Pero de lo que ya estamos hablando, y lo dijo la propia delegada, es que la Junta de Andalucía ya tiene valorada y cuantificada la variante de Ubrique, y que además de alguna manera no va ese dinero, no lo pone la consejería, sino que la propia delegación territorial tiene ya tiene los 9 millones de euros para la variante de Ubrique. 9 millones de euros para la variante de Ubrique, que nosotros, bueno, denominamos una fase A, que va del tramal de la penetración en el polígono de la piel. Si tú me digo, son 9 millones, está valorada, cuantificada, a expensa de ese otro proyecto que estaba en la Junta de Andalucía para lo que era el estudio por parte de arquitectos. Pues claro, estos 9 millones de euros, sin duda, lo que vamos a hacer, porque la delegada, la presidenta, perdón, me confundo, sí, presidenta delegada Ana Mestre, nos comentó de que la próxima semana había una reunión del CETOTU. CETOTU es una reunión territorial, una comisión territorial, uh-huh, de ordenación del territorio de urbanismo. Entonces, posiblemente la semana que viene hay una reunión donde se va a ver ya el plan general de urbanismo, el PGOU de Ubrique. Entendemos, lógicamente, voy a explicarlo bien para que no nos confundamos. Plan general de urbanismo, su último plazo para presentar alegaciones termina el 5 de febrero. En ese plazo nosotros, la Junta de Andalucía, ya se está adelantando, es decir, para que se sepa que la Junta de Andalucía, nosotros estamos intentando que la Junta avance cuanto antes el tema del PGOU, pues ya la semana que viene la Junta de Andalucía va a empezar a ver y estudiar con detenimiento ya el plan general del PGOU de Ubrique. Lógicamente hay que esperar también a que ya esas alegaciones se presenten el día 5 de febrero. Habrá un pleno, lógicamente, para esa aprobación de estas alegaciones. Y, lógicamente, lo que estamos avanzando por parte de la Junta de Andalucía, de que el Plan General del Urbanismo pues esté aprobado cuanto antes. Como digo, nos estamos adelantando para que ese Plan de General del Urbanismo, antes se tardaban 2-3 años, y estamos viendo que aún no ha terminado todavía el plan de delegaciones y ya nos estamos adelantando por parte de la delegación de fomento a estudiar estos aspectos, independientemente de lo que posteriormente se presente como alegación. Y claro, lo que también me decía la delegada es que lo que intenta también la propia delegación es va a ir adelantando y teniendo preparadas ya licitaciones, nos estamos preparando ya y preparando las licitaciones de esos 9 millones de euros para variantes de Ubrique. Hombre, ¿qué quiere decir todo esto? Que el equipo del gobierno actual de la delegación territorial no está esperando que mañana haya elecciones dentro de 3 años y ahora... No, ya se está haciendo. El mensaje está siendo claro. La delegación de fomento quiere empezar con los 9 millones de euros y esto lo va a decir la delegada. Ya lo dijo la delegada de gobierno, lo va a decir la delegada de fomento y nosotros no. Yo estoy transmitiendo, lógicamente, esta información de la Junta de Andalucía, que me parece importantísimo para una cuestión tan importante como la gran problemática que tiene Ubrique con esta cuestión. Entonces, que nos estemos adelantando para la iniciación ya y el estudio del Plan General de Urbanismo, de que la Junta de Andalucía y la Delegación de Fomento pues tenga planteado esos 9 millones de euros y se esté ya preparando para sacar cuanto antes licitaciones. Estamos, sin duda, avanzando muchísimo en estas inversiones que eran tan importantes para la población de Ubrique y, lógicamente, pues nosotros, el Grupo Popular, nos sentimos muy contentos y muy satisfechos de la labor de la Junta de Andalucía que está haciendo por Ubrique. Bueno, pues eso en cuanto a el ámbito urbanístico en nuestra localidad y esa inversión que ya decía está cuantificado, ¿no? Lo que sería la elaboración del proyecto, la puesta en marcha del proyecto de la variante de Ubrique. Lo que sé es que no sé si podíamos entrar en el tema del trazado que está cuantificado y valorado con esos 9 millones de euros, que sería quizás lo interesante, ¿no? Sí, ese trazado que está en la exposición. Hay una exposición del PGO donde están yendo todos los vecinos de Ubrique a esa dentro de la fecha que está planteada hasta el día, ¿no?, 5 de febrero. Allí pueden ver perfectamente el trazado inicia, porque estamos hablando de la variante, porque claro, en el Plan General de Urbanismo está la variante y lo que sería la circunvalación, porque hay un proyecto inicial que sale de la gasolinera a la entrada de Ubrique, por la gasolinera pasa por los olivares, entre el depósito y la plaza de toros, y lo que suele salir más abajo del ramal por parte de la zona de la Arana, más abajo. Sí, ese proyecto que sale a la rotonda del Centro Tecnológico de la Piel, MOVEX, sale allí. Son esos 9 millones de euros. Esos son los 9 millones de euros de la variante. Pero en el proyecto del Plan General de Urbanismo hay otro proyecto que se llama, digamos, para diferenciarlo, es la circunvalación que saldría más allá de la zona del Barbadillo, donde se pretende, lógicamente, que en ese Plan General de Urbanismo, que ya yo lo había planteado el Grupo Popular en la anterior legislatura, cuando estaba gobernando este mismo PGO, donde planteaba la solución de nuevo suelo industrial, que se están yendo a empresas de Ubrique y fuera de Ubrique porque no hay suelo industrial, y también zonas residenciales para la salida de Ubrique, que está, lógicamente, está hacia la carretera de corte. Entonces, esa segunda fase sería la circunvalación, pero lo importante en todo este tema, bueno, que la Junta de Andalucía ya se esté trabajando para tener una reunión para ver ya el Plan General de Urbanismo, cuando estamos avanzando, ¿no? Y aparte que también, pues por parte de la Delegación de Fomento, plantea estos 9 millones de euros, que lo dijo la propia delegada el sábado, para que se empiecen ya las licitaciones cuanto antes, pues la verdad es que, sin duda, son proyectos que necesitamos para Ubrique y nosotros nos sentimos, como digo, contentos, agradecidos que todas estas inversiones, pues, vengan y eran tan necesarias para el pueblo de Ubrique. Bueno, eso en cuanto a aspectos relacionados con el marco urbanístico en nuestra localidad, que querías ir avanzando en torno a esas relaciones establecidas con la Junta de Andalucía y esas comunicaciones. Luego, además, también, porque esta noche tenemos pleno, vamos a entrar en ese orden del día, pero antes querías también hacer referencia a las ayudas en torno a los caminos rurales, ¿no?, en las que también estáis trabajando por parte del Grupo Municipal Popular. Sí, es exactamente. Eso hay... hay un presupuesto de 75 millones de euros, de los que son el 75% procedente de fondos comunitarios FEADER y el 17,5% con fondos de la Junta de Andalucía y el 7,5% con fondos de la Administración General del Estado. Estamos hablando de anualidades del año 2020 de 56.250.000 euros en la partida presupuestaria que tengo aquí sacado de la propia Junta de Andalucía. Y la realidad del 2021 de 18.750.000, total de 75 millones de euros. Estos 75 millones de euros, por lo que se pretende, ya se lo dijimos a la señora alcaldesa en anterior pleno, de que la población de Ubrique, si presenta proyectos, pues puede tener un total casi de 300.000 euros para camino. Entendemos que para camino posiblemente con 300.000 euros puede haber para solucionar varios caminos, pongamos dos, que más o menos lo que plantea la Junta de Andalucía. Se lo dijimos a la señora alcaldesa, que nos dijo que claro, el problema que había era la titularidad de los caminos. Pero ¿qué ha hecho la Junta de Andalucía para que no haya problema en el tema de la titularidad? La Junta de Andalucía ha modificado, hay un anuncio que leo del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 13, martes 21 de enero del 2020, donde hace referencia que la presentación de, es decir, se amplía lógicamente estas subvenciones de caminos, pero lo que hace la propia Junta de Andalucía es facilitar, es decir, no hace falta que esos caminos tengan titularidad municipal, porque ese era el problema cuando se lo comentamos al señor alcalde en el anterior pleno. Y lo que ha hecho la Junta de Andalucía en general, no solamente lógicamente para Ubrique, con este plan nuevo que ha sacado en estos días, pues que aquellos caminos, que hay caminos en Ubrique que se necesitan pues el arreglo, ¿no?, en estos aspectos, pues ya no hacen falta que tengan la titularidad, y que la propia delegación de la propia consejería con la delegación de medio ambiente pues tiene muy bien facilitar cuanta información y cuántos procesos se haga falta para esto. Entonces, lo importante es que no se pierda estos 300.000 euros que pueden mejorar caminos de Ubrique. Porque también allí en la propia reunión, le estuvimos hablando a la presidenta y delegada, también del tema de las vías pecuarias. Entonces, las vías pecuarias, porque claro, las vías pecuarias también hay problemas que había que solucionar. Estuvimos hablando del tema de distintas vías pecuarias de Ubrique, que estaba estudiando la Junta de Andalucía. Y en ese aspecto pues estamos pendientes de un trabajo que se está haciendo, pero por la conversación que allí se mantuvimos, como digo, no tienen que facilitar información, no podemos decir cosas que no sepamos, pero esa información es lo que nos facilita que la Junta de Andalucía ya está estudiando para invertir también en cuestiones y solucionar temas de vías pecuarias, que son también muy importantes y tenemos problemas aquí en Ubrique. Entonces ahí es un tema que en próximo mes creo que tenemos información sobre el tema de vías pecuarias para intentar también buscar soluciones a estos temas, no solamente en camino, pero que claro, ahora muy importante que hasta el día 7 de febrero en esta ampliación que hace la Junta de Andalucía, 7 de febrero que ha ampliado hasta el 7 de febrero que se presenten proyectos de camino, pues no se pierdan estos dineros que son importantes para inversión para caminos de Ubrique, que no hace falta, ratifico, no hace falta titularidad municipal. Otro de los aspectos que también quería destacar, hacer referencia pues precisamente al sector de la piel y a cómo se va a impulsar desde el Partido Popular y a través de los diputados provinciales, los diputados que están en el Congreso de los Diputados por parte del Partido Popular, en concreto María José García Pelayo, todo lo relativo a la denominación como indicación protegida para el sector de la piel, ¿no? Sí, porque ya María se había estado en varias ocasiones para el tema del sector de la piel. Estuvimos en la Escuela de Artesanos, lógicamente, pues trabajando con ello, porque era el tema de la formación, que es un tema que ya se está trabajando también. Pero lo que inicialmente ha presentado nuestra compañera ya, que me tiene que mandar solamente ya el registro, haberlo presentado ya en el Congreso, pues en la exposición de motivos lo que venimos a hacer, lógicamente, es que por parte de el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, es que por parte de la Unión Europea la piel de ubrique esté dentro de las indicaciones geográficas de productos no agrícolas de Europa y de terceros países. Es lo que llevamos estudiando y entendemos que es un tema que se tiene que seguir trabajando por parte de la actual alcaldía y equipo de gobierno, en seguir manteniendo reuniones con Europa, lógicamente, de las que ya mantuvimos. Tuve el placer en dos ocasiones como alcalde de estar en la Comunidad Europea hablando de ubrique, y Isabel también ha estado, pero que también, lógicamente, allí se pueden buscar fondos para estas cuestiones, porque claro, las marcas en ubrique están generando trabajo, están planteando futuro, pero entiendo que también, independientemente de las marcas, tenemos que tener esa denominación nuestra de ubrique, porque las cosas ahí van bien, pero tenemos que ser previsores y plantear que también nuestro producto ubriqueño pues tenga el mismo valor y ese valor añadido se quede en ubrique. Las marcas hoy están aquí en ubrique, que sin duda tienen que ir mejorando mucho todavía también las mejoras laborales tienen que ir mejorando. Es importante, bueno, el mercado nacional está como está, pero lógicamente esa denominación de la piel de ubrique creemos que es importante, independientemente también que en ubrique se busquen otras alternativas al sector de la piel, no haya solamente el cultivo de la piel, sino que proyectos de futuro también haya otras alternativas ubrique al sector de la piel, y puede ser calzado, pueden ser otras muchas cuestiones, sin duda, que sigan dando pues la seguridad, ¿no?, de trabajo y de economía en ubrique, ¿no? Porque en ubrique, pues, lógicamente, como digo, hay mucha gente que trabaja en el sector de la piel, pero tenemos que ir buscando también otras alternativas. Pues otro de los aspectos también que querías destacar dentro de este marco y de relaciones con las distintas administraciones. Vamos con el ámbito local, si te parece, porque sí. Esta tarde, a partir de las 7, tenemos sesión ordinaria de pleno y se van a abordar en distintas propuestas. Propuestas, por ejemplo, de acuerdo para garantizar la financiación de los proyectos de igualdad contra la violencia de género y mujeres en riesgo de exclusión, o propuesta de medidas de apoyo a emprendedores. Son los dos puntos principales que recoge la parte resolutiva de ese orden del día del pleno. Y querías también valorarlo, ¿no? Sí, son aspectos. Nosotros, como digo, esta moción que hemos hablado, el tema del sector de la piel, ya no estamos en tiempo y fecha, lo presentaremos para el mes que viene. De estas propuestas que han presentado Ciudadanos y el Grupo Popular, pues las estuvimos estudiando en el equipo del Grupo Municipal recientemente ayer. Estuvimos viendo cuál sería nuestro posicionamiento, lo queremos decir en el pleno, ¿no? Claro. Para no adelantar más información, pero siempre nosotros, no lo que nos caracteriza, lógicamente, nosotros no vamos en la posición diciendo el no por el no, sino siendo lógicamente constructivo y en esencial todo lo que sea positivo para nuestro pueblo, pues siempre estaremos de acuerdo, ¿no? Y en una cuestión tan importante, por supuesto, como en las subvenciones o el apoyo a la mujer, pues lógicamente no tengo nada más que decir, lo que siempre ahí está nuestra posición positiva en cuestiones tan importantes como es siempre nuestro apoyo totalmente a la mujer. Vale, pues son las 12:27 minutos. ¿Qué más querías destacar? Sí, porque quería destacar y darle las gracias a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en este caso a la policía local, ¿no? En estos días pues han estado haciendo, salvando la vida a un ubriqueño, precisamente en aquel momento estábamos cerca de esa zona donde ocurrió eso, y sin duda pues este trabajo que hace la policía, como la que ha ocurrido también estos días atrás, pues sin duda hay que dar las gracias al trabajo de la policía en estos aspectos, que como es salvar la vida a un ubriqueño, y sin duda el trabajo que realicen, independientemente que después todos nos cabreamos cuando las policías nos ponen una multa, ¿no? Porque hay un gran problema de aparcamiento en Ubrique, que hay que salir buscando soluciones, son muchas la cantidad de vehículos, hay que buscar aparcamiento rápido y veloz, porque también nos van a quitar aparcamiento en el Paseo del Prado, no creo que va a tardar mucho. Es un gran problema, pero como digo, en especial, dar la enhorabuena a la policía por el trabajo que ha realizado cuestiones tan importantes como salvar vidas y estar defendiendo siempre los intereses de los ubriqueños. Pues aquí también ese respaldo, ¿no?, a la labor y el trabajo que desempeña diariamente la policía local de nuestra localidad y que esta mañana ha tenido que intervenir precisamente en tráfico, ¿no? Sí, por, ¿no?, estaba, con ese camión. Estaba viendo que hay... Por eso es tan importante la variante, el camión. El camión está metido, pobre. El GPS le habrá indicado mal y no... Nos decían que no sé si el GPS, pero que incluso indicaciones particulares que le que consultó, ¿no?, con gente de a pie, decía que sí, no, que es mal, que es un gran problema, ¿no?, porque ese tipo de camiones, gracias a Dios está el asfalto bien en condiciones por la avenida Jesulín, pero gracias a Dios que no ha pasado nada y que no pase, pero un tipo de camión tan pesado a que buscar soluciones cuanto antes. Y imagínate lo que ha formado el caos en la circulación de este camión, que el pobre se ha confundido, y la verdad es que hay que seguir buscando soluciones al tema de la circulación de Ubrique. Bueno, pues aquí también hoy enlazamos, ¿no?, con el tema de la variante, que era por donde hemos comenzado en este turno de intervención con el Partido Popular. Manuel Toro, todavía nos quedan unos pocos minutos antes de despedir y de concluir el turno. No sé si porque hemos estado también, ¿no?, ya gracias a Dios, pues aprobamos también el presupuesto del año 2020, estuvimos a favor de los presupuestos que presentó el equipo de gobierno, pero precisamente dimitimos porque hemos estado estos días por la calle Sol. La verdad es que vivo que aquello está en la calle Sol, hay muchísimos agujeros, aquello está en malas condiciones, la inclinación, hay también allí una vivienda que está un poco ya separada de la carretera. Aunque ya nos dijo la señora alcaldesa del equipo de gobierno que se iba a invertir, la verdad es que aquella zona pues necesita la calle Sol, de que se le eche también inversión cuanto antes, como la barriada que hemos estado también estos días en la barriada Mirasierra también, que estaban los vecinos quejosos por el tema de que se han puesto, y eso hay que agradecerlo, ¿no?, el ayuntamiento, pues, las cosas hay que ser consecuentes, se han hecho parques, pero en algunos sitios, por ejemplo, allí en la barriada de Mirasierra se ha hecho parque y no se han hecho más o menos en concordancia con los vecinos, porque están cerrados entradas y salidas. Allí en la zona del parque, pues hay todavía, después de 3 meses, hay una serie de tubos por encima que no se han terminado, están obstaculizando, están muy cabreados los vecinos por aquella zona. Pero también los parques que se han hecho, también hay que decir que se han hecho en diferentes zonas, pero esas diferentes zonas no se ha tenido en cuenta, por ejemplo, la entrada de perros, de animales, ¿no?, de perros, porque claro, yo paso por una zona todos los días, todas las mañanas, y me da vergüenza ver en esas zonas donde hay parque que entran a hacer la caca a los perros, y aquello está asqueroso de la caca de los perros, ¿no? Es una mala imagen, y la verdad es que es una cuestión que había que sentarse con básica y buscar soluciones, porque todos los días ve esa cuestión, y también con la policía, ¿no?, buscar soluciones a esas cacas que dan sin duda una muy mala imagen. También una de las cuestiones que vamos a preguntar también es del Ministerio de Cultura, que había inversiones por el Ministerio, que en este caso no son la Junta. Yo no voy a aprovechar también que hay subvenciones, lo digo, del Ministerio de la Cultura, ¿no?, que en otras ocasiones, pues en el anterior gobierno, pues se había alcanzado casi 500.000 euros que el Ministerio de Cultura daba. No sé, porque no nos han informado, si el equipo del gobierno actual ha pedido subvención al Ministerio de Cultura. Hay que aprovecharlo todo, ¿no? En subvenciones también de juventudes, entiendo que había subvenciones, se habían pedido. Bueno, hay un montón de cosas que queremos preguntarle al equipo de gobierno y hacer este pleno de enero bastante interesante. Bueno, pues si quieren conocerlo con más detalle, ya saben, el pleno a partir de las 7 lo retransmitimos nosotros desde Radio Brickin en el 97.6 de la FM. Lo pueden escuchar y pueden conocer pues todos los planteamientos que se van a elevar a esa sesión plenaria. Nosotros que nos vamos a quedar aquí agradeciendo a el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro, que nos haya atendido hoy en este espacio de política local. Manuel Toro, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos y a todos los briqueños.